Compañeros, ante todo a todas las organizaciones presentes, a todos los compañeros, a todos los trabajadores, a todos los activistas que se han acercado aquí y que han hecho este aguante formidable, felicitarlos de haber coronado 2 años de lucha que llevaron a las condenas del día de hoy. El fallo que hemos escuchado y que creo que todos ustedes ya conocen por la pantalla, por algunos adelantos tecnológicos que nos ayudan a que estemos informados al mismo tiempo, es un fallo contradictorio. Así lo ha caracterizado el Partido Obrero. Porque el presidente del tribunal, en una alocución de tipo coloquial, verbal, los fundamentos escritos se conocerán recién el 17 de junio, él mismo dio fundamentos demoledores que desmintieron por completo a la defensa de los acusados acerca de que acá hubo un homicidio en Riña, que demolieron por completo toda la tesis de la policía de abandono de persona o de alguna negligencia, que demolieron por completo la tesis de que Pedraza y Fernández no tenían nada que ver en el armado y en la dirección de la operación criminal. Sin embargo, ha habido contradicciones flagrantes a la hora de calificar el homicidio como homicidio simple y no calificado, y a la hora de desmontar el planteo que tan fundamentadamente, tan probadamente se pudo hacer durante los 8 meses del juicio, de que acá hubo un plan criminal y que Pedraza y Fernández y la policía como partícipe fueron las cabezas de un plan criminal. Y empezaron las condenas por separado. De manera muy extraña, la contradicción más grande en la explicación del presidente del tribunal ha sido de que a la Unión Ferroviaria no le convenía un muerto. Esto es una falacia completamente arbitraria. A Duhalde no le hubiera convenido los muertos de Costec y Santillán. A De la Rúa no le hubieran convenido los 33 muertos del 20 de diciembre. Cuando un sindicato del poder de la Unión Ferroviaria, con el apoyo logístico del Estado, planean una acción armada contra los trabajadores que pudo acabar con la vida no solo de Mariano, de Elsa, de Nelson, de Abel y de tantos compañeros de ese piquete que se iba retirando sin haber podido cortar las vías para que los tercerizados pasaran a planta, para que los compañeros fueran reincorporados. Alguien que montó ese plan criminal, que recolectó las armas, que unió la patota de cobertura de la Unión Ferroviaria con la patota que desembarcó de un micro con las armas. Alguien que preparó los contactos con la policía para el territorio liberado, para después establecer la retirada, perfectamente tranquila, el ocultamiento de las armas, etcétera, estaba dispuesto a matar. No es un dolo eventual, es la voluntad, mediante un plan criminal, de acabar con una lucha y de aleccionar a los tercerizados, como en todo momento lo dijeron, hasta por televisión, y lo puso de relieve el propio presidente del tribunal. Mediante esta falacia se desmontó la acusación de homicidio calificado que hubiera llevado a la perpetua a todos, con la lógica propia del tribunal. Porque se dijo que no se ha probado a Pedraza como instigador, pero sí a ambos, a Pedraza y Fernández, como cómplices necesarios. Y como cómplices necesarios del homicidio calificado del plan criminal, tendrían que tener